La mar en coche. Espabilate. El año pasado realizamos una nota con el entonces legislador porteño y candidato a diputado nacional, Marcelo Ramal, sobre lo que estaba pasando con las pibas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Dos casos que comentamos casi en simultáneo fueron las desapariciones de Nadia Rojas, de 14 años, y de Erika Aucachi, de 15. La triste particularidad del caso de Nadia es que desapareció dos veces. Esta segunda vez estaba bajo tutela del Estado. Ambas chicas aparecieron con el transcurso de los días. Pero hoy hay que decir que desde el 25 de diciembre nuevamente no se sabe dónde está Erika. Y para conocer qué está pasando en la zona sur con las pibas y qué se sabe de Erika, estamos con Augusto del Cueto y con Melissa Correa de la Red de Docentes de Familias y Organizaciones del Bajo Flores. Gracias por venir a ambos. ¿Y qué se sabe hoy en día de Erika? Bueno, buenos días antes que nada. Mira, nosotros formamos parte, como dijiste, de la Red del Bajo. Y como agrupación, como red, nosotros lo que hacemos es acompañar siempre a las familias en la búsqueda. De Erika lo que sabemos es que otra vez falta de su casa, que tenemos que salir a gritar bien fuerte que la estamos buscando, que queremos que vuelva, que hay gente que la quiere y que la espera. Y lo que sabemos es que se la vio por última vez en los mismos lugares donde ya se había hablado y denunciado que se la había visto las últimas veces. Y nada, nosotros salimos a buscarla para tratar de gritar lo que el Estado no está haciendo, que es buscar a Erika. Erika tiene 15 años, así que no es tan fácil decir me voy de mi casa y desaparecer así como si nada. Hay una responsabilidad estatal de saber dónde está esa chica, porque como dije antes, tiene 15 años, ¿no? Sí, Erika es la segunda vez que se ausenta de su casa. Sabemos que vive en Villa Fiorito, por ahí es el último lugar donde se la vio. Ella va a la escuela Bajo Flores y la comunidad educativa de su escuela está constantemente en contacto con la familia y la estamos buscando por esos medios. ¿Cree que hay cierta responsabilidad mayor por parte del Estado sabiendo que Erika ya faltó de su casa una vez? La responsabilidad está puesta en el sentido que nosotros denunciamos de la red, que es que las adolescentes y la adolescencia en general, en los contextos de extrema pobreza, está abandonada. Esto deja a las chicas a merced de quien quiera aprovecharse de ellas, prácticamente. Entonces, nosotros habíamos denunciado ya en la primera desaparición de Erika que la situación era de extrema pobreza y que alguien debía intervenir ahí para poder fomentar una vida digna en esta chica, que algo nos dijo. Digo, cuando una chica se va de la casa está gritando algo, está gritando que quiere una vida distinta muchas veces, y por eso son cooptadas con la promesa de vivir una vida distinta. En eso le echamos la culpa al Estado. Digo, el Estado es el que tiene que garantizar las condiciones mínimas para que la gente pueda vivir dignamente. Erika ya había gritado que esas condiciones no estaban. Apareció Erika y el Estado no hizo nada. Las instituciones no acompañaron. Erika quedó igual que antes y era de suponer, como nosotros siempre denunciamos en la red, que si no hay un acompañamiento, a veces suena feo decir intervención porque pareciera que tiene que meterse el Estado en la vida y regular todo. No, no. Nosotros lo que queremos es un acompañamiento y que se garanticen ciertas condiciones. Eso obviamente no estuvo, porque cuando aparece parece que fuera magia y que todo está bien y todo está lindo, entonces el Estado no se preocupa por nada. Y nosotros decimos que es muy probable que una chica que vuelva a irse de la casa, vuelva a ser cooptada, porque no cambia nada entre una aparición y una nueva desaparición. ¿Cómo es el laburo de la red y de ustedes, especialmente como docentes, en la zona sur? Bueno, en principio, la red lo que hace es, ante la denuncia de desaparición de una piba, digamos, la denuncia es alguien nos comente que hay una piba que desapareció en el Bajo de alguna escuela. Es contactarse con la escuela, con los docentes de la escuela, con la familia, digamos, que algún docente de la escuela tenga algún vínculo más estrecho con algún familiar, y desde ahí se va acompañando la búsqueda. Se hacen las denuncias generalmente en atajo del Bajo Flores, se acompaña a las familias a hacer la denuncia, cuando aparece la piba se los acompaña a levantar esa denuncia. Ni bien se hace la denuncia, se organiza alguna volanteada por el barrio, una fichada en la escuela, o si avanza la desaparición en los días, se hace un corte en Acoite y Rivadavia o en algún lugar céntrico donde se pueda visibilizar mejor la ausencia de una piba. Nosotros como red en realidad surgimos, por eso se llama de docentes, familias y organizaciones, porque nosotros creemos que mucha de esta problemática se da, como he dicho antes, por la vulnerabilidad a la que están expuestas las pibas en la zona sur y en los barrios en contexto de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que las chicas vivían, por lo menos antes de irse, con una familia y que asisten todos los días a la escuela. Y también sabemos que hay un montón de organizaciones que militan el barrio y que laburan el barrio y lo conocen. Y entonces nosotros lo que tratamos es de juntar esas tres patas, la docente, la familiar y la de organizaciones barriales, para de esa manera salir a decirle a la piba, te queremos que vuelvas. Nosotros sabemos que fueron cooptadas por por gente que de distintas maneras la convence de que se vayan de la casa. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es convencerlas de que lo mejor es que vuelvan. Por eso es que salimos a gritarlo y por eso es que las primeras medidas son barriales. Al mismo tiempo trabajamos mucho con las familias, porque las familias también tienen que modificar algunas cuestiones como para que las chicas se sientan más contenidas en algunos casos, y con las organizaciones también del barrio salimos a eso, a tratar de avisar a los vecinos y vecinas de la zona que tenemos que organizarnos y tenemos que contener más a nuestras adolescentes. El caso de Erika y de Nadia no son casos aislados. ¿Tienen un número aproximado de cuántas pibas desaparecen por año en la zona sur, por ejemplo, o el año pasado? Y mira, nosotros hemos acompañado desde octubre de 2015 hasta hoy ya casi 40 casos debemos haber acompañado. No siempre las problemáticas son iguales, las causas del escape de la piba o de la cooptación de la piba son iguales. Lo que sí siempre es igual es la promesa de vivir una vida mejor. Ese es el común denominador. Por eso nosotros lo que decimos es que más que hablar de trata o de redes de trata que están actuando, lo que tenemos que hacer es problematizar la adolescencia en los contextos de pobreza. Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos qué está pasando con estas chicas que tienen 12, 13, 14, 15 años, que no produce un escándalo ni alarma a la población de la ciudad de Buenos Aires pensar que hay una piba de 14 que está fuera de su casa y que nadie sabe dónde está, y pensemos cómo cambiaría la situación si fuera una chica de Caballito con 14 años la que se va de la casa y nadie sabe dónde está. Estaría movilizado el mundo, estaría todo el tiempo en las noticias, estarían pidiendo cámaras de seguridad por todos lados. Acá hay pibas que tienen también 14 años, que son iguales que las demás en cuanto a derecho y en cuanto a cualquier cosa que podamos buscar, y sin embargo a nadie le importa. Para eso creemos que es importante hacer como un mapeo del barrio, ¿no? ¿Cómo vive en el Bajo Flores un pibe de 12, 13, 14, 15 años y una piba? Generalmente los varones en el barrio tienen posibilidades de salir más. Las pibas viven en una situación de encierro constante. Las pibas no pueden ir a bailar, no pueden salir a la puerta a charlar con sus amigas, no tienen esa tradición de decir, bueno, me voy a la casa de una amiga a hablar, ¿no? No tienen dónde ranchar tampoco. Entonces hay algo que, digamos, que sucede, que es que en el encierro la única salida que tienen es la virtual. Entonces las redes sociales son muy importantes a la hora de convencer a una piba para que se vaya de la casa. De hecho, los primeros casos que tuvimos son de grooming o de acoso vía redes sociales. Y bueno, ahí empieza todo. Pero primero hay que empezar a deconstruir esta vida de las pibas en el Bajo Flores. Porque el varón sí tiene más posibilidades de salir, y las pibas tienen que someterse a una vida de cuidado de hermanitos, de limpieza de la casa, de encierro. Y claramente, si vos a una piba le propones que tiene una vida en donde puede salir, ir a bailar, poder tener ropa nueva, es lógico que se va a querer ir. Sí, parte de la feminización de la pobreza que tantos conocemos. cuando desapareció Nadia Rojas, por ejemplo, el juez Rodolfo Canicoba Corral se había negado a investigar su desaparición como un caso de trata de personas porque había dicho que se iba, que se fue por su cuenta. Muchos medios, a la hora de cuando aparece una piba, dice estaba con un chico, estaba con una chica, ya está, no hablamos más. ¿Creen que no hay acompañamiento ni de la justicia, que es lo más importante, ni de los medios que sirve para difundir en esto de que las pibas se van y en realidad no es solo la imagen de la traffic blanca que las levanta en el medio de la calle y no se sabe más nada de ellas? Bueno, acá hay algo que también, yo creo que lo que tenemos que pensar es que la pobreza está atravesada todo el tiempo en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que vos decías, bueno, dicen que se fue con el noviecito. Bueno, si se va con el... Siempre hago el trazo con el paralelismo con otros barrios como Caballito, Almagro, Flores, Floresta, lo que sea. Imaginemos que una piba de 14 se va con un noviecito durante 15 días en uno de estos barrios. En todos lados estarían diciendo que el noviecito debe ser un pedófilo, que se la llevó, que no puede ser. Tienen 14 años. O sea, no es que si se va con un noviecito está bien, ya está. Nosotros lo que estamos tratando de decir es esto. ¿Cómo puede ser que sea tan distinto el trato de la información, de la búsqueda, del movimiento, del aparato estatal para algunas cuestiones, con chicas de un barrio y de otro? Insistimos siempre en que tienen muy pocos años, que son niñas casi, adolescentes, que hay decisiones que no pueden tomar ellas y que las dejan expuestas a peligros muy graves, y que por eso... que un juez incluso diga no hay que buscarlo porque no se la llevó una traffic blanca, es gravísimo, porque estamos hablando, insisto, de chicas menores. Esto de que no haya traffic también va acompañado del análisis que falta, de no se la llevan por la fuerza, porque no necesitan llevárselas por la fuerza, porque están ejerciendo un poder sobre las chicas que va por otro lado, que va por otra forma de convencerlas, aprovechando toda la situación de mierda en la que viven. Entonces, no va a haber traffic blanca ni ahora, ni mañana, ni pasado, porque las están cooptando de esta otra forma. Tenemos otros casos, por ejemplo, que son muy lejanos quizás al de Nadia en algunas cuestiones, pero no en otras, de una nena de 14 años que se fue con un familiar lejano de 30. Entonces vos decís, pará, es un tipo de 30. Y a nadie le importó y se la llevó una vez, una semana, y la justicia no hizo nada, y entonces el tipo se la volvió a llevar y la nena cree que está enamorada de él. Entonces, una piba de 14 con un tipo de 30, creemos que eso es parte de la normalidad, que los jueces pueden decir que eso es parte de una normalidad. Por supuesto se la lleva sin decir a dónde y los padres la buscan durante todo el tiempo que la piba no está y no saben con quién está, y cuando vuelve pasa como si nada. Entonces nosotros decimos, analicemos bien qué hace el Estado y cómo acompañamos a los adolescentes en las villas de nuestra ciudad, porque vamos a tener cada vez más escapes de las chicas y vamos a tener pibas cada vez más cooptadas para distintas cuestiones. Pueden ser redes de trata, pueden ser pedófilos aislados, pueden ser bandas mafiosas también que necesitan chicas para convencer a otras de alguna venta, de algún consumo prohibido o de lo que sea. Pero vamos a seguir teniendo. Sí, ¿el narcotráfico también está metido en el medio? Y en muchos casos nosotros hemos visto relación con eso. Nosotros lo que tratamos es... nosotros no denunciamos puntualmente lo que no conocemos directo y tampoco queremos ser un reemplazo de la justicia. Entonces nosotros prendemos las alarmas cuando las pibas no están en la casa para que las pibas vuelvan. Una vez que vuelven, hubo una denuncia, hay fiscales que tienen que investigar, está interviniendo, la parte legal está denunciada. Nosotros lo que pedimos es que investiguen ellos. Sí, nosotros somos una red de búsqueda. Después no hacemos investigación a ver quién se llevó a la piba o en dónde está. Sí sabemos que una piba que desaparece en el Bajo Flores se somete a un riesgo, que es estar sola en ese barrio. No es lo mismo... irte a vivir con un grupo de amigas en Caballito que rajarte en el Bajo Flores. Melissa, vos recién hablabas de las denuncias que iban a tajo. Se conoció en los últimos meses que el gobierno quería, en la reforma del Ministerio Público Fiscal, borrar, por decirlo de una forma, a tajo, a esa parte de la justicia que está en los barrios. ¿Cuál es la importancia de atajo en el barrio? Y justamente es una importancia fundamental porque es el acceso de las familias a la justicia. Nosotros en nuestro protocolo proponemos que la denuncia se realice en atajo, porque ahí hay personas que conversan con la familia, les explican cuáles son los procedimientos. La verdad que caer en la comisaría que está fuera del barrio es mucho más complicado para las familias, y las respuestas que se han dado desde la comisaría fueron terribles. O sea, esto, ay, no se preocupe, se fue con el noviecito, bueno, ya va a volver, cosas así. En cambio, en atajo tienen como, digamos, un acompañamiento también hacia la familia, les explican, digamos, todos los pasos de la denuncia. Entonces, la verdad que sería bastante grave que estos lugares que son accesos justamente a la justicia se saquen de los barrios. Sí, va con la concepción política de este gobierno de que las fuerzas de seguridad actúan bien, hacen todo bien, nunca hubo represión violenta, nunca hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que con una concepción política así de las fuerzas de seguridad no necesitas atajo, porque uno debería ir a la comisaría, si el mundo fuera perfecto, va a la comisaría toma la denuncia, incluso te deberían contener, elevan esa denuncia a una fiscalía y se acabó el problema. Como se sabe que las comisarías no funcionan así, mucho menos cuando tenés la piel morena y vivís en la 1114 y te dicen, boliviano, ya sabemos que salí de acá, no te voy a tomar la denuncia, por eso surge la red, por madres que no sabían a dónde denunciar y vienen a la escuela a decirnos, maestro, no sé qué hacer con este tema, y ahí nosotros empezamos a acompañar. Obviamente las comisarías no cambiaron, nadie está haciendo nada para que cambien y no van a cambiar. Por eso es que atajo era tan importante, porque se saltea la comisaría atajo. Uno va a atajo y atajo lleva directamente a la fiscalía las denuncias, pasando por arriba a la comisaría. Con un gobierno como el que tenemos, no es nada novedoso pensar en que lo cierren y te digan anda a la comisaría y funcionan bárbaro. Ustedes siendo docentes ven que durante el verano, durante el receso escolar, ¿hay menos acompañamiento a las familias porque claramente ustedes no están en las escuelas diariamente, no ven qué piba falta? Es un momento de dispersión importante, pero sí, siempre en el verano siguen estando las organizaciones barriales en el barrio y trabajamos con ellos. Sí, se nos hace muy difícil acompañar cada situación. Y esto demuestra también a veces la importancia de la escuela, que es tan vapuleada muchas veces por parte del gobierno. Y la verdad es que cuando estas familias no sabían a dónde acudir, fueron con los maestros a los que querían. Digo, yo, la red, en mi parte, se forma junto con otros dos docentes. Cuando vino una madre de una alumna, yo había tenido 2 años antes, ni siquiera era la alumna de la escuela en ese momento, era una chica que ya estaba en el secundario, yo soy maestro de primaria. Se acercó a la escuela porque me había conocido 2 años antes y me dijo, no sé qué hacer, no sé con quién ir. En las escuelas, los docentes somos referentes de los pibes y también de las familias, muchas veces porque justamente hacemos lo que el Estado no hace, que es tener una visión más allá de nuestro trabajo cotidiano. Nosotros no solo enseñamos matemática y lengua, nosotros tenemos una preocupación integral por la familia, queremos que esos niños crezcan y que puedan tener una vida lo más digna posible, y nosotros ayudarlos lo más que puedan a que puedan cumplir con sus estudios, que puedan desarrollarse como personas, y eso las familias lo ven y por eso nos quieren tanto a los docentes. Sí, que damos una respuesta que tal vez no es completa, pero ante la no respuesta de otros organismos estatales, digamos, y eso es una práctica común en el Estado, la escuela, digamos, vehiculiza muchas de las demandas de las familias. Entonces, es un organismo súper importante. ¿Usted, como red, en estos 2 años recibieron amenazas, aprietes? No, directamente, por suerte, somos muy cuidadosos nosotros en un montón de cuestiones, no solo por una cuestión de seguridad interna nuestra, sino también porque es una concepción con la que nosotros vemos el problema. Por ejemplo, nadie en la red está buscando ser una carita del mártir contra la trata o del mártir de la desaparición de personas. ¿Por qué? Porque no sirve. Tal vez lo podríamos analizar si creyéramos que eso serviría para algo. Nosotros lo que hacemos es, cuando hay alguna chica de falta de su casa, tratamos que la que salga siempre en los medios sea la madre o el padre o quien la está buscando de la familia, y algún docente de la escuela, sea o no parte de la red. Nosotros no buscamos ningún rédito político partidario acá, no queremos salir en la tapa de los diarios. Lo que nosotros hacemos es tratar de ubicar algún docente copado, copada de la escuela donde va esta chica, y que ella, que ese docente sea la cara. ¿Por qué? Porque si yo, que no conozco a esa nena que falta, salgo en la tele diciendo queremos que vuelva, la piba va a mirar la tele y va a decir, ¿y este quién es? Me están usando, y va a ser peor. Entonces nosotros lo que queremos es que sea gente en quien la chica confíe, quien diga por los medios que va a volver. Tal vez esa sea una de las cosas que hagan que como red estemos más cuidados también. Obviamente no es una decisión por seguridad, como te decía. Y además supongo que hay cosas que hacen también a la seguridad, que es nosotros exigimos a quien tiene que trabajar, pero somos cuidadosos también en no ser un reemplazo de la fuerza de seguridad. Lo más lejos estamos de eso. Nosotros estamos focalizados en las pibas, en la búsqueda, y una vez que aparecen, en acompañarlas, creando grupos de contención, charlando con ellas, por ese lado vamos. ¿Dónde se pueden contactar con ustedes por si alguien sabe dónde está o alguna información sobre Erika? Y el teléfono que pusimos a circular es la línea 102, y si no, en el Facebook de la página de Facebook de la red, que es Red de Organizaciones, Familias y Docentes del Bajo Flores. Augusto y Melissa, les agradecemos muchísimo por haber venido y esperemos que Erika aparezca y cualquiera que tenga información al respecto las pueda brindar. Bueno, muchas gracias por la invitación y a seguir difundiendo.